Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos quién escribió la Biblia. Apocalipsis capítulo 1, versículo número 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esta es una pregunta que debemos responder. Pues la Biblia tiene dos autores: Dios, porque es la palabra de Dios, y hay seres humanos que participaron en la escritura de la Biblia. Ahora, dedicaremos más adelante el tiempo para entender un poco más lo de la parte divina que se llama la inspiración bíblica. Hoy veámoslo desde el punto de vista humano. Desde la óptica humana, pues hubo muchos autores, unos 40, unos más, otros menos. Puedo equivocarme en este número, pero aquí hubo gente de todas clases: reyes, pastores de ovejas, agricultores, un médico, un fariseo, dignatarios de gobierno, unos eran jóvenes, otros ancianos, profetas, bueno, todos de diferentes latitudes y de diferentes disciplinas educativas y culturales. Pero tuvieron algo en común. Todos fueron unidos con un mismo hilo, que es la inspiración del Espíritu Santo, porque la Biblia se dedica solo a un mensaje desde que comienza hasta que termina: el amor de Dios por una humanidad perdida para rescatarla y volverla a llevar a su casa. Es importante también tener en cuenta que los contextos geográficos fueron diversos en cada caso, sus experiencias fueron distintas, unos escribieron de historia, otros de profecía, otros en poesía, otros en narrativa, pero todos se dedicaron al mismo tema: el amor de Dios por la humanidad y el regreso de la humanidad a los brazos de Dios. Tengamos en cuenta que la época es totalmente distinta a la nuestra. Por eso debemos ser cuidadosos de interpretar la Biblia. Tenemos que ubicarnos en el tiempo en que la persona escribió. Es decir, como yo siempre digo, hay que tomar un bus y viajar en el tiempo, un avión supersónico, ir y entender dónde se escribió, en qué circunstancias se escribieron, qué estaba pasando, cuál era el problema que los rodeaba, porque hay muchas cosas que hay que entender. Por ejemplo, las mujeres cállense en la congregación y no hablen, no se corten el cabello, no pueden ir al templo en el momento de la menstruación. Hay que entender primero, antes de interpretar y juzgar, cuál era la situación y el momento justo. Y ojo a una cosa clave: una cosa es el principio y otra cosa la norma. Voy a poner un ejemplo. Las mujeres no van al templo con menstruación. Esa es la norma. ¿Cuál es el principio? Como en el templo todo se purificaba con sangre de animales que representaban a Cristo, cualquier presencia de otro tipo de sangre se consideraba inmunda. Como ya Cristo murió, el principio se mantiene. La sangre de Cristo nos redime. Ese es el principio. Es la sangre santa que nos redime. La norma cambió, porque en el templo ya nada se purifica con sangre. Ojo con este punto, que es muy importante. Muy importante. Porque si yo me doy cuenta de la circunstancia allá, voy a traerlo para acá. Ahora, en eso nos va a ayudar el mismo que inspiró a los apóstoles y a los profetas a escribir: el Espíritu Santo. Así que, al final, fueron hombres sencillos, humildes, pero todos fueron usados por Dios para escribir experiencias diversas que fueron unidos por un hilo conductor que se llama el Espíritu Santo, y hoy tenemos la Biblia. Qué bueno es que tenemos a Cristo encarnado en todo eso. En cada página del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento usted encuentra a Jesús. Y tomar la Biblia y leerla será una gran bendición para entender qué le pasó a los autores, qué podemos aprender de ello y cómo nos ama Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.